ese cariño que yo te daba es una pena. Ya no me duele y te lo repito, pues si este amor antes fue bonito, hoy son mentiras. Y si me buscas cuando regreses, te haré sentir otras tantas veces lo que me hacías. Si las flores se van y regresan después, que no te vayas tú de mi lado esta vez. Si las flores se van y nos dejan solos, que no te vayas tú y me quede aquí yo. Amor antes fue bonito, hoy son mentiras. Y si me buscas cuando regreses, te haré sentir otras tantas veces lo que me hacías. Si las flores te van y regresan después, que no te vayas tú de mi lado.